Caramelo, a elo, elo. El osculosco, me gusta la negra, me gusta la amarilla, me gusta blanca, me gustan todas.